arriba, arriba, arriba, arriba, así, gracias a toda la balanza, carajo. La fecha de que sos violín, justo a mi celda viniste a morir, sabrás lo que te espera hoy aquí, por violín. ¡Ahí va! Fantazo. Quiero las palmas, las palmas. Ha pasado el tiempo, mira cómo estás, ya no te podés ni intentar. Con nosotros aprendiste la lección. Usted, yo la mujer del pabellón. ¿Cómo? ¿Qué? Sos la mujer del pabellón. ¡Más fuerte! Andate en bomba chica y amigo. Ya no te llamas más que el violador. Ahora sos. ¡Vamos los pibes!